En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca. También si nos ves en la gran pantalla en Teleelche o desde cualquier parte del planeta Tierra, en nuestro portal multimedia teleelche.es, en nuestra app Teleelche y también a través de la app TuneIn Radio. Buenas tardes. Preocupación es la palabra que hay en el entorno blanquiverde tras la última derrota cosechada frente al Sabadell, que ha dejado al aire los numerosos defectos cometidos por el equipo. Josico, técnico del Elche, no mejora los números de su antecesor y los empeora de manera evidente. Se la juega el domingo en Badalona. La afición dirige sus críticas a los jugadores y estos reconocen que están dolidos por la situación y que hay que respetar y aceptar las críticas. Jon Iñiguez. Siempre he dicho que a la afición hay que respetarla y bueno, sus críticas hay que aceptarlas y tener claro que nosotros tenemos que identificar los problemas desde dentro y saber que tenemos que dar el máximo de nosotros para que salgan adelante los partidos. Sí que es verdad que te vas con la sensación de que la afición es totalmente respetable su opinión, pero nosotros tenemos que darle para que la afición responda. Entonces, yo por esa parte personalmente creo que a la afición no le podemos pedir nada ahora. Nosotros tenemos que realmente somos los que le tenemos que dar para que esté con nosotros. Entonces, simplemente es pedirles paciencia y decir que confíen en nosotros porque creo que es donde vamos a tener éxito. Si estamos divididos, la afición con los jugadores, creo que no va a llegar a nada. El mayor de los Ñíguez lo tiene claro. Los responsables son los jugadores y no el técnico y tienen que dar un paso al frente. No tengo ninguna duda. La plantilla la conocía desde fuera. Y bueno, ahora tengo la suerte de estar dentro y de poder ayudar y la conozco de dentro y no tengo ninguna duda de la calidad que tiene esta plantilla. Pero creo que no solo con la calidad de jugadores y de plantilla se ganan partidos, creo que hay muchas otras cosas más que tenemos que poner de nuestra parte y que somos los principales responsables. Ni el entrenador, ni la gente de fuera, ni la afición nos va a poner eso. Entonces somos los principales que tenemos que dar un paso al frente y demostrar que estamos en un Elche por algo, que se nos ha fichado para algo y que debemos de responder ante esa presión. Pues se puede decir más alto, pero más claro, imposible. Nueva semana intensa de entrenamiento, sigue esta mini pretemporada, hoy doble sesión, esta mañana y también esta tarde, mañana partido amistoso frente al Sporting Lokeren de la Primera División belga en las instalaciones de Campo Amor. Y el técnico del Elche volverá a tener muchas bajas, 5 seguras, Golobart e Iván Sánchez por sanción, por lesión Primi, Josan, Corozo y la sexta podría volver a ser Edu Albácar, que hoy tampoco ha podido estar en el entrenamiento con los compañeros. En el plano institucional, el alcalde de Elche, Carlos González, defiende la labor del Instituto Valenciano de Finanzas en la subasta por el control del club y afirma que nadie puede impedir que Sepulcre puje en la subasta. Si bien se da la circunstancia

que bueno, hubiera metido distancias y estuviera a 3 puntos del quinto, es decir, empezar a creer en el método Josico. Todo eso a veces depende de que la bolita entre, pero para que la bolita entre muchas veces hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo. Y el Elche en estos momentos, con la derrota, ha variado el rumbo drásticamente, en el sentido de que de sumar 2 victorias seguidas y estar en una, digamos que, zona y en un entorno más tranquilo, ahora estamos en un entorno de preocupación absoluta. Es más, hoy haces una encuesta en la calle, o la haces ayer, o la haces mañana, y el 80% te van a decir, todavía cabreados, que el Elche, pues jugando así, no se va a meter en el playoff, y el 100% te van a decir que si se mete en el playoff, jugando así, es imposible que pueda ascender. Lo bueno del fútbol es que esto es muy cambiante, y lo que hoy es negro, pues dentro de 2 semanas puede ser blanco, tanto como ganar 2 partidos seguidos. Y el Elche los puede ganar. ¿Cómo no los va a poder ganar en Segunda B, donde es uno de los gallitos, aunque no lo esté demostrando? La buena noticia es que, aun llevando esta irregularidad, el Elche es cuarto. Habiendo ganado 1 partido de los 8 últimos, el Elche se mantiene en cuarta posición. Lo que demuestra que en esta Segunda División B, pues hay pocas escuadras contundentes, excepto el Mallorca o el Villarreal B, que son los que parece están asegurando plaza. Pero la situación es preocupante porque el método Josico no acaba de calar. Yo recuerdo cuando llegó el día del Valencia-Mestalla, posiblemente el mejor partido desde que él llegó, el primero, con apenas 3 días para conocer futbolistas y entrenar. Vimos un Elche que, además, él lo dijo, se va a ver un poco su idea. Y se vio un Elche con mucho riesgo, que adelantaba mucho la defensa y que además generó, yo recuerdo, 9 o 10 oportunidades de goles. Si no llega a ser por un tal Rafa Mir, que ahora está en el fútbol inglés, el Elche hubiera ganado aquel partido y la verdad es que no sé qué hubiera pasado desde entonces. Pero a partir de ahí, el Elche ha ido perdiendo, o Josico ha ido variando su propia hoja de ruta. En el siguiente partido el Elche ya no hacia la línea tan adelantada, ya esperaba más atrás al rival y en definitiva ha ido variando el rumbo porque no ha encontrado hasta el momento el sistema, o para ser más exactos, el camino que le funcione. De hecho, yo creo que esa es la principal crítica que ahora mismo se le puede hacer al técnico blanquiverde, que es un Elche que no sabemos a qué juega. Y eso es lo peor que se puede decir de un equipo y por ende de su entrenador. De hecho, yo creo que el domingo él sabe que se la juega. Porque no ha mejorado, por desgracia para él y para el Elche, los números de su antecesor. Recordamos que Vicente Mir fue destituido cuando el Elche era segundo con 25 puntos y sacaba 3 al quinto. Es cierto que iba de más a menos. Es cierto que acababa de perder un partido en casa contra el Formentera que hizo mucho daño, que llevaba varios partidos donde tampoco se jugaba a nada. Pero la pregunta es, ¿se acertó en la elección del entrenador? Hubo muchas dudas. Recordamos que se hablaba de Eloy Jiménez, que era una de las principales opciones, Paco López del Levante, José González, Josico, que fue la cuarta opción. No vamos a entrar ahora en eso, pero en lo que sí tenemos que entrar es que con él, el Elche ha sumado el 40% de los puntos. Y eso no habla bien del técnico blanquiverde. Que lo puede mejorar, por supuesto, esa yo creo que es la buena noticia, que tiene mucho margen de mejora. Que siendo tan irregular, se mantiene en cuarta posición. Pero tiene que ganar ya partidos, si no, evidentemente no lo va a contar como técnico blanquiverde. Y no sería bueno para el Elche otro cambio. Yo lo dije en el partido y lo dije ayer en la tertulia. Yo creo que al equipo ahora mismo le está faltando todo. Empezando por la ambición. No veo un equipo que desde el primer minuto salga a la yugular del rival, y más aquí en casa. Y a partir de ahí, y si entramos en lo futbolístico, creo que le falta fútbol, fútbol de creación. Porque además no tiene centrocampistas de creación. el más dotado, dicho por todos, ya ha debutado en el Cartagena, líder del grupo cuarto, algo que no se entiende. Si te falta fútbol, ¿por qué prescindes del único futbolista que te puede dar eso? Aunque sea irregular, pues está claro por qué prescinde. Porque él, yo creo que está más pendiente de un equipo sólido y rocoso en el centro del campo que de un equipo creativo. Pero es que el Elche no puede jugar en segunda B a ser sólido y rocoso. Tiene que jugar a dominar los partidos. Y para dominar los partidos, ¿qué es lo que promulga el propio técnico? Tendrás que tener jugadores de ese corte, de calidad, sí, compensados. Pero tienes que tener a un hombre referencia, a un jugador que marque los tiempos, que pida la pelota, que sepa distribuirla. En definitiva, que genere fútbol. Un faro en el centro del campo. Y el Elche no lo tiene. Por cierto que Kim Araujo del Albacete, que es una de las opciones que está barajando la dirección deportiva, está a punto de rescindir con el cuadro manchego y el Elche es una de las principales opciones que está valorando. Tiene otras, también importantes, de segunda división B. Pero al equipo le falta creación. Le está faltando pegada. Y eso sabemos que lo tiene con los delanteros que tiene. Por cierto, no sé el iluminado que no quiso fichar a Enric Gallego, del Cornellá. 18 goles. El otro día debutó con el Extremadura, que pagó 200.000 euros por hacerse con sus servicios. Marcó un hat-trick en 8 minutos. Y no me vale eso de... No, es que nosotros ya tenemos delanteros. Perdona. Si se te presenta un Mirlo Blanco y lo puedes pagar... Hay que ir a por Enric Gallego como un loco. Ya cuando jugamos contra el Cornellá, que por cierto ganamos de milagro, el tal Enric Gallego estrelló 3 balones al palo. Yo se lo decía al director deportivo y al presidente. A este tío hay que ficharlo. Hay que aprovechar el momento dulce de cualquier futbolista. Insisto, si económicamente se puede, pero me extraña mucho que el Extremadura pueda y el Elche no. Pero bueno, hablando de pegada, quizás es lo que menos me preocupa. Creo que el Elche está bien surtido de delanteros. Lo que de verdad me preocupa es que ni es sólido atrás, salvo Gonzalo Verdú, y en el centro del campo le falta fútbol, le falta creación. Y curiosamente el técnico demanda un central, que me parece muy bien, y un extremo zurdo, que también, pero no demanda, y eso que se le ha ido Diego Benito, un centrocampista organizador. Esto es lo que de verdad me preocupa. Porque el Elche ni es un equipo que tenga jugadores para dominar de punta a punta, ni es un equipo con uñas y dientes. El Elche en estos momentos es que no es ni carne ni pescado. No le distingue nada. Plano para atacar, flojo para defender, sin capacidad para rebelarse porque no tiene un líder o varios líderes que tiren del carro. Para ser un gran equipo tienes que creer que eres el mejor. Y si no lo eres, haz como si lo fueras. Y en eso estoy de acuerdo con John Iñiguez. Son los futbolistas los que tienen ya que dar ese paso al frente. Y alguien dirá, ¿y por qué no lo han dado ya? Seguramente muchos lo han intentado. Y algunos lo habrán dado, pero no se nota. O lo dan todos a la vez, o es imposible que se vea. Ayer precisamente hablábamos con Johnny sobre, bueno, pues las sensaciones que está transmitiendo el equipo y reconocía que el vestuario está dolido, reflexionando y con una mentalidad única, la de ganar el domingo en Badalona. Pues la verdad es que el vestuario está dolido, está reflexionando de esta derrota y sobre todo está con unas ganas tremendas de que llegue el próximo domingo porque creo que el jugador lo que quiere es que haya un partido cuanto antes mejor para poder solucionar esta derrota y bueno, el equipo ya desde hoy ha empezado a preparar el partido del domingo, la gente está totalmente mentalizada que queremos ir a ganar a Badalona y que bueno, vamos a cambiar la dinámica. Y van a cambiar la dinámica, pero la gran pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está fallando? A ver, yo lo que podía apreciar desde que he llegado, que creo que hay muchos conceptos claros. Está claro que a medida que va pasando el tiempo se va adquiriendo mejor los conocimientos del míster que llega. que duda cabe que no está desde el inicio. Entonces creo que hay que seguir acondicionándonos a la metodología y a la idea que quiere implantar el míster, pero creo que se ve un Elche que quiere salir a ganar los partidos desde el principio. Hay veces que no se puede conseguir porque tenemos un rival enfrente y nos planta una dificultad, pero creo que la idea es de salir cada partido a dominar y a crear las máximas oportunidades posibles. Esa es la idea que, desde luego, en la grada no se ve. Que el equipo salga convencido de ganar desde el primer minuto. De hecho, la primera parte del otro día, para mí, pues fue un desperdicio. Vale, entiendo que el Sabadell está bien plantado, Rocoso sabe a lo que juega, pero esa actitud, esa intensidad desde el minuto inicial, yo no la detecto. Y se lo preguntábamos precisamente a Johnny. No, yo sí que diría que el equipo sale convencido a ganar el partido de primer minuto. Es cierto que enfrente tenemos un rival importante, un rival de entidad y un rival que también nos conoce. Ya esta segunda vuelta ya todos nos conocemos, los rivales saben cómo juega cada equipo y bueno, plantean un tipo de partidos en plantearte dificultades. Entonces esa primera parte creo que ellos, la verdad es que nos contuvieron bastante bien y se replicaron bastante bien y saliendo a la contra en algún juego y aprovechando también el juego de estrategia que lo trabajan muy bien. Entonces yo creo que nosotros sí que es cierto que no tuvimos ocasiones concretas, pero teníamos acercamientos que podíamos concretar en alguna jugada. Pero como tú bien dices, en la segunda parte sí que el equipo se vio que dio un paso al frente y fue más en busca del gol. Lo importante de un equipo y de una plantilla de jugadores es que sepan a qué juegan. ¿El Elche sabe a qué juega? A ver, yo lo que podía apreciar desde que he llegado, que creo que hay muchos conceptos claros. Está claro que a medida que va pasando el tiempo se va adquiriendo mejor los conocimientos del míster que llega. Que duda cabe que no está desde el inicio. Entonces creo que hay que seguir acondicionándonos a la metodología y a la idea que quiere implantar el míster, pero creo que se ve un Elche que quiere salir a ganar los partidos desde el principio. Hay veces que no se puede conseguir porque tenemos un rival enfrente y nos planta una dificultad, pero creo que la idea es de salir cada partido a dominar y a crear las máximas oportunidades posibles. Lo que no tiene dudas Johnny Íñiguez es de la calidad de la plantilla, pero deja claro que con solo la calidad no se pueden ganar partidos. No tengo ninguna duda de la plantilla, la conocía desde fuera y bueno, ahora tengo la suerte de estar dentro y de poder ayudar y la conozco de dentro y no tengo ninguna duda de la calidad que tiene esta plantilla. Pero creo que no solo con la calidad de jugadores y de plantilla se ganan partidos, creo que hay muchas otras cosas más que tenemos que poner de nuestra parte y que somos los principales responsables, ni el entrenador, ni la gente de fuera, ni la afición nos va a poner eso. Entonces somos los principales que tenemos que dar un paso al frente y bueno, y demostrar que estamos en un Elche por algo, que se nos ha fichado para algo y que debemos de responder ante esa presión. Creo que el futbolista sale y yo no tengo ninguna duda de ningún compañero que sale a poner lo mejor de sí mismo. Sí que es cierto que hay veces que puedes estar acertado y a veces que no lo puedes, puede ser que no tengas el día. Pero lo que a mí me gustaría del Elche, que se nos viese salir del primer momento y que, vamos, y que saliésemos de los partidos, que no pudiésemos ni respirar. Y sí que es cierto que lo estamos haciendo, no estamos teniendo acierto y parece que se enmascara todo. Pero creo que tenemos que dar un pasito más y que podemos dar un poquito más cada uno. Ojo con esta última reflexión. No tiene dudas de los compañeros y de su actitud, pero le gustaría que terminaran los partidos sin aliento. Vamos, reventados. Que tienen que dar un poco más cada uno. Y que no tiene dudas de la calidad de la plantilla, pero solo con la calidad no se gana. Que ni el entrenador ni nadie, que son los jugadores los responsables y tienen que dar un paso al frente. Parecen, creo que, manifestaciones muy sensatas de bueno, un jugador ya curtido y veterano como Johnny, que a sus 32 años pues las ha visto de todos los colores. Y la verdad es que si hablamos de compromiso, nadie puede dudar de que aunque acabe de llegar un tío que ha nacido en Elche, que su padre ha jugado y triunfado en el Elche, su hermano ha triunfado y ha jugado en el Elche, Aarón, y su otro hermano, pues porque es tan bueno que a los 9 o 10 años no lo quitaron, pero también estuvo en las categorías inferiores. Y fijaros lo que está haciendo ahora en el Atlético de Madrid o Selección Española. Nadie va a dudar del compromiso absoluto de Johnny, porque es nacido aquí, porque es un profesional que estaba emocionadísimo de vestir esta camiseta, y por eso sus palabras para mí tienen más valor que las de otro, por lo que acabo de explicar. Y por eso le preguntamos por los pitos de la afición, que por primera vez también fueron dirigidos a los futbolistas, a los que acusó de mercenarios y de no sentir la camiseta. ¿Qué le parecían estas palabras? Siempre he dicho que a la afición hay que respetarla sus críticas hay que aceptarlas y tener claro que nosotros tenemos que identificar los problemas desde dentro y saber que tenemos que dar el máximo de nosotros para que salgan adelante los partidos. Sí que es verdad que te vas con la sensación de que la afición es totalmente respetable su opinión, pero nosotros tenemos que darle para que la afición responda. Entonces, yo por esa parte personalmente creo que a la afición no le podemos pedir nada ahora. Nosotros tenemos que, realmente somos los que le tenemos que dar para que esté con nosotros. Entonces, simplemente es pedirles paciencia y decir que confíen en nosotros, porque creo que es donde vamos a tener éxito. Si estamos divididos, la afición con los jugadores, creo que no va a llegar a nada. Si hay división, afición-jugadores, no se va a llegar a nada. Les pide paciencia. Seguramente si el entorno institucional fuera otro, el aficionado seguramente tendría más paciencia, pero se suma lo uno, todo lo que se llevan tragando en los últimos años con los dos descensos y con las fechorías que se han hecho a nivel institucional, y ahora pues en lo deportivo lógicamente también el futbolista no está respondiendo, y la verdad es que ha llegado el momento de los hombres y no de los nombres. Ha llegado el momento de que se olviden ya de que si el entrenador no depende de ellos. Al final a los entrenadores los hacen buenos los futbolistas. Que sí, que hay entrenadores magníficos y está claro que van donde van, triunfan. Eso es porque ahí hay madera de entrenador. Pero la gran mayoría triunfan porque se rodean de buenos futbolistas. Porque ahí hay calidad, hay intensidad, hay trabajo, hay metodología. Cuando hay de todo, las plantillas triunfan. Y en el Elche hay buenos futbolistas. Pero tienen que dar ya el paso al frente, el do de pecho. Saben que como la pifien el domingo, se van a cargar al entrenador. Y ya van dos. Y al final empezaremos a creer que el problema no son los entrenadores, son ellos. Es el momento de que den ese paso al frente que demanda, que pide John Iñiguez. Al que le preguntamos si entiende, bueno, que la cosa se ha puesto cruda, que la exigencia es esta y que todo lo que no sea jugar el playoff será un rotundo fracaso. Sí, totalmente, entiendo, y siempre he dicho que la afición del Elche es exigente, es un club exigente, y qué duda cabe que si está en segunda B es un club importantísimo de la categoría, entonces tiene que demostrarlo. Entonces entiendo totalmente a la afición, entiendo el malestar de la gente y entiendo la sensación que hay alrededor del equipo, pero sí, también soy partidario que creo que la solución no es criticar y estar en contra de lo que se hace mal. Creo que ante los problemas lo que hace falta es poner soluciones y estar unidos, sobre todo la unión, y achaco a que estando unidos se pueden conseguir cosas. De otra manera no lo veo. Y tiene razón, dentro del respeto que muestra por la afición, tiene razón. Es en estos momentos cuando las aficiones más unidas tienen que estar. Lo que pasa es que no es fácil, sobre todo si el equipo ofrece poco y no gana partidos. Pero está claro, cuando un futbolista que no está sobrado de calidad ni tampoco de confianza porque los resultados no llegan, le pitan en la grada, el balón parece un conejo. La pelota quema, la sueltas enseguida, no quieres fallar. Por eso le preguntamos a Johnny qué diferencias hay para un futbolista de escuchar pitos a escuchar ánimos y aplausos. Se nota bastante la diferencia, ese plus que a lo mejor tú notas cuando llegas a los partidos en los cuales pues, tienes un momento de dificultad, no estás atravesando momentos buenos dentro del juego. Bueno, escuchar dentro de esos momentos aplausos, pues creo que refuerza al jugador y hace sacar lo mejor que tiene o fuerza de donde no las tiene. Escuchar pitos pues, no es agradable para ningún jugador, pero también nosotros tenemos que entender a la afición que esté molesta y bueno, como te digo, tenemos que canalizar esos silbidos y transformarlos en aplausos. Por cierto, ¿qué le diría Jon Iñíguez al que piensa que así ni se clasifican y si lo hacen no harán nada en el playoff? Bueno, pues yo le diría que siempre en la vida, tanto con el fútbol como en la vida, que hay que ver siempre el vaso medio lleno. Y creo que hay que ser positivos y mirar las cosas dentro de lo que se pueda positivo. Hay que reflexionar, como te he dicho, analizar bien y focalizar en lo que debemos mejorar. Y creo que tenemos que ser positivos. Si estamos en una burbuja de negatividad y de criticar y todo, creo que eso no lleva a nada. Creo que es más positivo estar unidos, analizarlo y cambiar esa dinámica. De todas formas, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Esa burbuja de negatividad llega porque ellos no ganan los partidos suficientes como para que se hable bien del equipo. Si aquí hay negatividad es porque el aficionado está molesto y fastidiado porque su equipo no está donde cree que merece estar, donde le han vendido que tiene que estar. De todas formas, en los momentos de crisis, si uno es valiente, es cuando más se crece. Es ahora, en estos momentos de duda, cuando uno tiene que dar lo mejor de sí mismo y no conformarse con estar en su zona de confort. Ahora es cuando se crece de verdad si le plantas cara a la situación. Y está claro que el momento es crudo. No está respondiendo a las expectativas. Han echado ya a tu primer jefe, a tu primer entrenador. Los aficionados te pitan y hasta te llaman mercenario. Si yo fuera futbolista, evidentemente reflexionaría, lo daría todo en cada entrenamiento porque se entrena como se juega y se juega como se entrena, sobre todo. Lo segundo más que lo primero, se juega como se entrena. Me dejaría el alma en cada entrenamiento y la vida en cada partido. Y si tienes más calidad que el contrario, que la tienes, el Elche tiene más calidad que la mayoría de plantillas. Si no, sería imposible que siguiese en puestos de playoff jugando al tram-tram como está jugando. Que a lo mejor el Mallorca tiene mejor plantilla. Lo que tiene es mejor equipo. Plantilla no lo sé. Pero pocos más. Si este equipo de verdad se deja en cada entrenamiento el alma y en cada partido la vida, hablando deportivamente hablando, el Elche ganará la mayoría de los partidos. Podrá perder contra el Hércules en un momento dado, contra el Mallorca y poco más. No hay mejores plantillas. ¿O es que el Ontinyent, que lleva los mismos puntos que el Elche, tiene mejor plantilla que el Elche y por eso está ahí empatado a punto? No. El Ontinyent, no olvidemos que es un recién ascendido que se ha hecho de futbolistas que no han querido muchos clubes, entre ellos el Elche, que ha cedido a tres. Su entrenador, pues, no lo ha querido el Elche. Y está haciendo una temporada extraordinaria, porque para el Ontinyent, 31 puntos a estas alturas y quinto, empatado con Elche, es una temporada extraordinaria. Extraordinaria. Para el Elche, los mismos puntos que el Ontinyent, hoy por hoy, es una temporada de prácticamente suspenso. Diríamos que aprobó raspadísimo, porque el Elche es un estudiante que puede dar un 9 y está dando un 5. El Ontinyent es un equipo que está dando, que puede dar un 5 y medio y está dando un 5. Está casi por encima de sus posibilidades. Por eso hay que medir bien a cada escuadra. La clave está en los jugadores. Claro que sí, tiene razón Jon Iñíguez. Absolutamente razón. Depende de ellos. Ponga el plan que ponga Josico, que si es más acertado, mucho mejor. Pero con la calidad que se les presupone, y demostraron en las primeras jornadas de liga, si van a tope, con cabeza, y juegan bien al fútbol, van a tener muchas más opciones de ganar partidos que de perderlos. Pasamos al plano institucional, que me enrollo demasiado y al final me como el tiempo. Escuchamos al alcalde ayer defendiendo la labor del IVF en la subasta por el control del Elche, hizo balance 2017, y bueno, aseguro que Manuel Illueca ha hecho todo lo posible para recuperar el dinero público, pero que nadie puede impedir que Sepulcre puje en la subasta. Lo hemos escuchado al principio. Vamos a poner otro de los cortes en los que el alcalde del Elche precisamente hacía balance de esta gestión por parte del Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, yo creo que el IVF, en definitiva la Generalitat, ha hecho todo lo posible para conseguir dos objetivos que eran deseables. Un objetivo, la recuperación del dinero público inyectado en los clubes de fútbol, entre ellos el Elche Club de Fútbol. Creo que la principal obligación de la Generalitat y del Instituto Valenciano de Finanzas es recuperar el dinero público indebidamente invertido en fútbol por el anterior gobierno. Era el primer objetivo. Y el segundo objetivo que ha tenido la Generalitat, que ha tenido el Instituto Valenciano de Finanzas, era conseguir el primero y además intentar poner las condiciones para reflotar el club, para posibilitar la entrada de capital en el club que fuera capaz de resolver la situación de fondo, la situación económica de fondo del Elche Club de Fútbol. Se intentó en 2017, creo que se hicieron las cosas bien, pero las dificultades generadas o creadas por el Consejo de Administración impidieron que saliera bien, pero creo que la Generalitat hizo su parte correctamente. El Instituto defendiendo al IVF, sin embargo, recordemos que bueno, pues hay mucha gente que se queja de que el IVF ahora no está poniendo las trabas o suficientes como para que el expresidente Sepulcre entre de nuevo en escena. Y a esto se refería el alcalde. Si bien se da la circunstancia que en este caso solo ha habido una oferta y esa oferta procede del Consejo de Administración y del principal accionista de referencia del club. Algo sobre lo que sé que hay muchas opiniones, pero que en cualquier caso están ejerciendo un derecho que tienen y que pueden ejercer y que nadie puede impedir que ejerzan. Pues el 5 de febrero a las 6 de la tarde se celebrará esa junta de accionistas donde el IVF estará muy atento para finalmente dar validez o no a esa oferta presentada únicamente en la subasta por el Consejo de Administración. Mañana más y esperemos que mejor. Como siempre, mil gracias por tu atención. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.